que baila en el oscuro. Esta es la canción para los que bailan en el oscuro. En lo oscuro lo que baila en el oscuro. Esta es la canción para los que baila en el oscuro. En lo oscuro lo que baila en el oscuro. Esta es la canción para los que baila en el oscuro. En lo oscuro lo que baila en el oscuro.